Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Dicen que el hombre no nace terminado, sino que se va realizando en el camino. Algo que debemos acrecentar es la capacidad de escucha para vivir mejor el amor fraterno. En el libro Tú puedes ser el milagro, de la excelente escritora Regina Brett, un capítulo se llama En vez de tratar a las personas como te gustaría que te trataran, hazlo como les gusta que las traten. Y es que, claro, como bien dice la autora, todos hemos crecido con la directriz de que tratemos a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros. Y eso está muy bien, porque no debemos andarle aplicando a los demás algo que nosotros no quisiéramos que nos hagan. Sin embargo, es también muy importante aprender a escuchar las necesidades de los demás. Y si nuestro deseo es apoyarlos, hacerlo, pero tal cual ellos lo desean. Para esto, escuchar es básico. El secreto del buen hablar es saber escuchar. Un ejemplo de Regina Brett, quien cuenta que, por ejemplo, una vez su madre manifestó que deseaba un televisor pequeño para tenerlo en la cocina y ver sus programas favoritos mientras cocinaba. Entonces su padre le compró un enorme televisor que ni se podía poner en el espacio en el que sí hubiera cabido un aparato pequeño. La madre de la autora se sintió desilusionada y el papá confundido, porque él creía que con algo superaba sus expectativas. La lección que rescata la autora es que lo importante para nosotros quizás no sea lo más importante para las personas que queremos ayudar. Ella afirma que lo mejor que podemos hacer es preguntar: ¿cómo te puedo ayudar? Y es que cuando y en cuántas circunstancias de nuestra vida diaria vamos tan acelerados que si no nos escuchamos a nosotros mismos, menos escuchamos las necesidades de los demás. Y si los apoyamos, lo hacemos de la manera que nosotros creemos. Es adecuado dejar de querer que los demás vean la vida como nosotros la vemos. Esperar que reaccionen, digan o actúen como nosotros lo haríamos. Y es ahí donde entra el hecho de que debemos escuchar las necesidades de los demás. Muchas veces las personas solamente necesitan ser escuchadas y que se les brinde o apoye en lo que ocupan, no de la manera que nosotros creemos que es la adecuada. Es vital, para apoyar a los demás, dejar de pensar en nosotros y en ese momento, si es que vamos a emprender algo por alguien, escucharlo y hacer lo que ellos desean, necesitan, quieren. Algunos pasos para aprender a escuchar a los demás, esto con el convencimiento de que si queremos que nuestras relaciones funcionen en el hogar, el trabajo y en la vida en general, escuchar debe ser nuestra prioridad. Los pasos son los siguientes: formar el hábito. No estamos acostumbrados a escuchar porque no lo hacemos a menudo, pero como todo hábito, es cuestión de ejercitarlo y poco a poco se facilitará. Empecemos hoy mismo con cualquier persona. En vez de pensar en lo que va a decir mientras el otro habla, concentrémonos en sus palabras y emociones. Pongamos toda la atención en la persona y olvidémonos de nosotros en esos momentos. Otro paso puede ser mantener la actitud. La otra persona no percibirá nuestra atención solo porque guardemos silencio mientras habla. Necesitamos también ver en su actitud qué le interesa o que nos interesa recibir su mensaje. Por eso debemos darle señales claras de que estamos atentos a través de sus gestos, de una postura receptiva y sobre todo con la mirada. Nuestros oídos escuchan, pero es a través de los ojos cómo nos conectamos. Otro paso importante es formular preguntas. Una vez que la persona haya hablado, podemos hacerle preguntas para estar seguros de que hemos entendido bien sus palabras. Esto no solo aclara la comunicación, sino que infunde confianza a la otra persona para expresar lo que piensa. Es importante también abstenerse de críticas. Hacer juicios negativos sobre lo que la otra persona dice solo la cohibirá. Para tener una charla íntima necesitamos sentir confianza, pero esta se pierde cuando hay descalificaciones. Y otro punto importantísimo es evitar las distracciones. El celular o cualquier otro aparato portátil que suene puede cortar la comunicación. Así que tengamos las manos libres mientras conversamos. Ya lo sabemos. La próxima vamos a detenernos, a escuchar cuál es la necesidad de la persona a quien vayamos a apoyar en lo que sea, y asegurémonos de que sea lo que ellos desean. Si está bien o mal, no importa, es lo que ellos desean. De esta manera serán felices, porque además cada uno debe aprender a su manera, y por más que le digamos a las personas o aconsejemos, siempre van a tener que hacer lo que ellos creen que es bueno para ellos, y si tienen que aprender de eso es porque es necesario para su proceso evolutivo. Y recordemos, sonreír, agradecer y abrazar la vida. Dios te bendiga. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.